Martes de la octava de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, «maestro». Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Palabra del Señor. En este segundo día de la octava de Pascua, martes, nos encontramos con la primera aparición de Jesús resucitado a María Magdalena, dice el Evangelio de San Juan. Los sinópticos dirán que la primera aparición fue no solamente a ella, sino también a otras mujeres, dos mujeres o tres en total, según el Evangelio sinóptico del cual se trate. Pero lo cierto es que Jesús se aparece a las mujeres en primer lugar. Esto ya hemos explicado en audios anteriores, fue una revolución para la época, que Cristo elija como principales o primeras voceras o transmisoras de la resurrección a mujeres en esa época y en esa cultura en la cual el testimonio de una mujer no era tenido en cuenta en absoluto. Cristo introduce una novedad en este sentido, lo mismo la Iglesia. A veces, abro un paréntesis, a veces se critica a la Iglesia de ser atrasada, retrógrada, oscurantista y medieval. Y si uno se pone a estudiar las Escrituras y la vida de la Iglesia, la historia de la Iglesia, uno ve que la Iglesia, por el contrario, está siempre un paso más adelante que la sociedad. Es más, que muchos de los avances que hay en la sociedad, en la cultura, en el ámbito del arte, de la educación, de la ciencia incluso, se han producido y se producen gracias a ese fermento de la fe. Acá es una cosa bastante clara con respecto a las mujeres, la dignidad de la mujer, no solamente porque la Iglesia ha canonizado mujeres durante 2000 años, empezando por la santa más importante, que es la Virgen, cosa que no ocurre en otras religiones, donde la mujer está en un segundo lugar. Pensemos, por ejemplo, en el judaísmo o en el Islam, sobre todo. Pero también porque la Iglesia ha canonizado a muchas, miles de mujeres, las ha puesto, quiere decir, como modelos de virtud, modelos de vida cristiana. Y por eso podemos decir que en este sentido, en este punto, con respecto al rol social de la mujer, al rol de la mujer en el ámbito de la Iglesia es de avanzada. Y en el Evangelio de hoy lo vemos claro, porque Cristo confía este mensaje, el más importante del cristianismo, la resurrección, a un grupo de mujeres. Algo impensable, absolutamente fuera de lugar, descabellado para aquella cultura, la judía, y no solamente la judía, también el mundo romano, despreciaba el testimonio de la mujer y del niño. Esto es una novedad realmente del cristianismo y que evidencia lo que para Cristo y para la fe de la Iglesia significa en cuanto a valor la mujer como discípula de Jesús, el rol de la mujer en la Iglesia, el rol de la mujer en su tarea evangelizadora, que es igual a la del hombre, aunque hay roles distintos. Por ejemplo, en el ámbito del orden sagrado, el sacerdocio, lo hemos explicado ya, Cristo elige hombres, no mujeres, pero no porque el hombre sea superior, sino porque el hombre es distinto a la mujer. Y porque somos distintos, los roles también son distintos, simplemente por eso. No porque uno sea más importante que el otro. Cuestión que las mujeres son las primeras entonces que reciben este mensaje, quedan como enaltecidas, dignificadas, con semejante privilegio que Jesús les otorga. También hay que decir que Cristo les otorga este privilegio por la fidelidad de las mujeres, porque las mujeres fueron fieles a Jesús hasta el final, al pie de la cruz. Las vemos ahí, junto a Jesús, al pie de la cruz, a ellas, a ese reducido grupo de mujeres fieles, perseverantes en la fe. Y no los hombres, en cambio, los apóstoles, que abandonaron al Señor, lo dejaron solo, por cobardía, por miedo, por respeto humano, salvo Juan el evangelista, excepto él, pero el resto abandonó al Señor. Con lo cual, la fidelidad al pie de la cruz, la perseverancia en la fe, el seguir a Cristo perseverando en la vida de oración, en la práctica religiosa, aun cuando todo es oscuro, todo es confusión, aun cuando hay razones humanas para abandonar, el perseverar tiene luego su premio, su recompensa, su fruto. Ese premio al mérito de las mujeres fue esta primera aparición de Cristo resucitado a ellas. Con lo cual, primera enseñanza de este Evangelio de hoy: seamos fieles, perseveremos, aunque nos cueste, por miserias personales, aunque nos cueste por la adversidad que encontramos en los distintos ámbitos, quizás en el trabajo, ¿por qué no a veces en la familia, en la sociedad, en los medios de comunicación, que suelen ser hostiles a la fe de la Iglesia? Bueno, aunque encontremos estas adversidades y estas razones humanas para abandonar, no lo hagamos, y vamos a ver cómo eso traerá fruto en nuestra vida espiritual. Cristo le dice, y los ángeles antes le hablan a María Magdalena, según dice el Evangelio de hoy. Los ángeles le preguntan por qué ella está llorando, y naturalmente está llorando porque Jesús ha muerto, piensa ella. Ellas fueron al sepulcro el domingo a la madrugada, como ya sabemos, antes que salga el sol, No fueron el sábado porque el sábado no podían hacerlo, dado que era día de reposo, día de descanso, sabático, la Pascua, además judía, y es por eso que esperaron hasta el día siguiente, el día domingo. Ella está triste porque ve la tumba vacía, pero cree que al cuerpo se lo robaron, al cadáver se lo han robado. De hecho, le pregunta a Jesús, al quien aún no reconoce. Ella piensa que es el hortelano o el cuidador ahí del lugar, el jardinero, y le dice: ¿dónde has puesto el cuerpo? Ella creía que lo habían sacado. Y estaba triste, muy triste, y lloraba. Mujer, ¿por qué lloras? Así le dicen hoy los ángeles, sentados en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús, donde había estado el cuerpo de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Esa tristeza que le impide a María Magdalena creer, o le cuesta por esa tristeza creer en la resurrección. Luego, por supuesto, va a creer cuando Jesús la llama por su nombre, pero esa tristeza por la cual ella cree que no, que Jesús no resucitó, que Jesús está muerto y que el cuerpo lo han robado. La tristeza. A ver, estar triste no es malo. Lo que sí es malo es vivir triste. Vivir triste, o sea, todos los días estar así. Eso es una cosa mala. Es una cosa con una sensación contra la cual hay que luchar, porque esa tristeza nos impide encontrarnos con Cristo, verlo a Cristo resucitado en medio de nosotros. Y eso mismo les ha ocurrido a muchos. Por ejemplo, vamos a escuchar en estos días el pasaje de los discípulos de Emaús, que por estar tristes no son capaces de reconocer a Jesús que camina junto a ellos. Es entendible la tristeza de María Magdalena, es comprensible su llanto, por supuesto, acaba de perder a su Señor, a su Maestro. Es comprendible que nosotros estemos tristes a veces por pérdidas familiares, amigos. Yo hace algunas semanas he perdido a mi papá, a mi padre, y ciertamente hay tristeza por momentos e incluso lágrimas, y es normal, eso es natural. Es natural. Lo mismo con cualquier ser querido. O a veces también esas pérdidas afectivas, aunque no sean físicas, pero cortes con determinadas situaciones o cortes con determinadas cosas o personas o distancias que hemos tenido que tomar para bien de todos, y aunque no haya una muerte física, son distancias con respecto a personas o a cosas o a situaciones, a circunstancias, distancias que las experimentamos como una especie de duelo, es como una muerte. Bueno, eso genera tristeza y eso no es una cosa mala. Lo que sí es malo es cuando esa tristeza invade el alma, invade la mente, invade la voluntad, nos paraliza. Cristo nos invita hoy a no estar tristes y a saber que Él, con su resurrección, ha dado vida a lo muerto. Y eso que hoy puede ser un duelo para nosotros, algún tipo de pérdida, repito, física o afectiva, eso que hoy puede ser un duelo para nosotros, tenemos que saber que se transformará en vida, en resurrección. Con lo cual, bueno, tratemos de que la tristeza no nos inunde, no nos aplaste, no nos domine. Por el contrario, demos paso nuestra vida a la esperanza y a esta gran verdad que es Jesús resucitó y con Él ha muerto en ese duelo admirable, como dice la secuencia de Pascua, del domingo de Pascua, en ese duelo admirable ha muerto la muerte, ha sido vencida la muerte y con ella el pecado y con ella también Satanás. Por esto es que estamos alegres a pesar de nuestros duelos, por eso es que caminamos en la esperanza, por eso es que nos alegramos con Jesús resucitado. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.